y nos vamos a Buenos Aires a conversar con nuestro amigo Marco Sierras, que está en línea a esta hora y que va con nosotros a repasar los hechos que han acaecido en la capital en las últimas horas. Estimado Marcos, buenos días, bienvenido. Hola Juan, que tengas ahí un viernes amable. Sí, sí, sí, se puede decir entonces, Marcos. Bueno, esto es un hecho que ha consternado principalmente a los sectores más movilizados, a los movimientos sociales, a los sectores de izquierda. Yo no sé si todo el arco social realmente se conmueve por lo que pasó ayer en el obelisco. Entiendo que estuviste ahí. ¿Cómo fueron los hechos? ¿Qué es lo que pasó ayer en la tarde en Buenos Aires? Sí, no estuve en el momento de la represión y en el momento que detienen y golpean a Facundo Molares. Llegué unos minutos después. En realidad había ido hasta Tribunales, que queda a escasas dos cuadras del obelisco, dos cuadras y media, pero no pasé por el obelisco y me iba a trabajar a la escuela de la noche, y estaba en el subte y me llega la información de que había una represión en el obelisco y que había una persona fallecida. Envían un video, que es el que se viralizó por WhatsApp, de la compañera y fotógrafa Susi Maresca, y cuando miro el video veo que dan vuelta a una persona, y cuando dan vuelta, que estaba boca abajo, era Facundo. Yo lo conozco a Facundo, conocía, mejor dicho, a Facundo. He estado con él en Moreno, en la provincia de Buenos Aires, luego de su liberación, tras el pedido de liberación por el proceso que se lleva adelante, o que se lleva adelante, mejor dicho, el pedido de extradición desde Colombia, ¿no? Y bueno, lo reconozco y me vuelvo de todas maneras, fuera él o no, al obelisco. Y cuando llego todavía estaba la infantería, ya no estaban personas detenidas en el piso ni Facundo, ya lo habían llevado de allí. Recabé testimonios de los compañeros y compañeras que habían estado sobre la Plaza de la República. Es decir, cuando uno va al obelisco, el obelisco tiene la avenida Corrientes, choca con el obelisco y hay una mano que va y otra que vuelve, y digamos, no estaban cortando ni siquiera, lo cual no sería tampoco una excusa, pero ni siquiera estaban cortando la avenida, ni la 9 de Julio ni Corrientes, así que estaban sobre la Plaza de la República, lado sur, haciendo un acto de repudio a las elecciones. No estaban de acuerdo con, varias organizaciones se habían reunido allí. Era un número bastante reducido de militantes, muy, muy poquitos. Se pueden ver en los videos, es apenas un puñado de gente. Estamos hablando de 50, entre 50 y 100 militantes en ese momento. Son fuertemente reprimidos cuando se está finalizando, en realidad, ya la asamblea que estaban haciendo allí, y detienen a una persona. Los militantes van y tratan de que no lo detengan, y ahí se desata una cacería de Facundo y seis personas más que terminaron detenidas, que casualmente eran, digamos, los referentes o dirigentes de los distintos espacios que se habían convocado allí, digamos, ¿no? Es decir, los tenían completamente identificados. Ahí de vamos. Hecho, los agarran de atrás. Los testimonios dicen que los agarran de atrás, los golpean a tanto mujeres como varones, y a Facundo lo tiran al piso. La policía se les boca abajo, lo tiran al piso, y la policía se les sube encima, en sus espaldas. Según los testimonios, entre tres y cuatro policías lo tenían con sus rodillas aprisionándola por la espalda, boca abajo, y otro policía a la altura de la cabeza y el cuello, ¿no? Lo cual le provoca una situación de asfixia, y digamos, muy parecido, por lo que se narra y lo que se cuenta, a el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, ¿no? Bueno, estamos hablando de que no es un muerto cualquiera. Estamos hablando de Facundo Molares, un emblema, ¿no?, de la lucha de la insurgencia latinoamericana, quien estuvo vinculado a la guerrilla en Colombia, que ha estado en Bolivia, fue detenido. Es un personaje público, Facundo Molares. Uno se queda con un sinsabor, un gusto amargo de pensar por qué justo con él tenía que pasar esto. Bueno, la verdad que se pueden tomar infinitas conclusiones. Uno también podría pensar que faltando 2 días para las elecciones nacionales, nada mejor que un hecho propagandístico para alentar a los sectores que están pidiendo represión. La Reta de campaña junto con Gerardo Morales, que está haciendo su campaña en la provincia de Jujuy, dándole a conocer al país entero cómo puede él reprimir y pasar por encima y vulnerar derechos. La Reta dando su versión, generando un hecho que llama la atención a nivel nacional con todas las cámaras de los medios de comunicación, generando un hecho de represión que también un sector de la sociedad está alentando. Y si fuera contra un dirigente social, contra aquello que algunos llaman los piqueteros, etcétera, para la derecha son todos lo mismo, mejor todavía. Sí, totalmente, es tal cual lo decís vos, no es horrible, pero digamos, pareciera que no hubiese habido mejor cierre de campaña para la derecha en la ciudad de Buenos Aires que el asesinato, ¿no? Porque se podrá decir lo que fuere, pero a Facundo no es que iba caminando por la calle, se descompensó y le dio un infarto. Si le dio un infarto o murió por asfixia, eso lo dirá la autopsia, fue porque tenía 3-4 policías arriba, más uno a la altura del cuello y la cabeza, golpeándolo o aprisionándolo para que no pudiera respirar. Digamos, lo mismo, la misma narrativa que hoy utiliza la Reta para decir que se descompensó, etcétera, etcétera, es la misma lógica que Bullrich utilizó con Facundo Maldonado, ¿no? Con Santiago Maldonado, ¿no? Es bueno, no fue la policía, se metió al lago y se ahogó solo, ¿no? Como si la gendarmería no lo hubiese perseguido, como si el accionar represivo no tuviera nada que ver con el desenlace fatal, ¿no? Tanto en un caso como de Facundo como en el de Santiago. Así que parece que las lógicas represivas son las mismas. La policía de la ciudad tiene un largo prontuario de asesinato aquí en la ciudad de Buenos Aires. Podemos hablar desde Chocobar en adelante y también para atrás. Y personas que han quedado lisiadas y que han sobrevivido a las balas policiales, a las golpizas. Así que, bueno, no, lamentablemente el horror se utiliza como cierre de campaña, y yo creo que, como vos decías, a cierto sector del electorado no solamente le parece bien, sino que le parece deseable que de aquí en más la lógica sea, digamos, no sea el Estado de Derecho, sino la represión e incluso la muerte ante quien piensa o está en una posición política e ideológica distinta, ¿no? Te decía que no es excusa en absoluto, digamos, pero ni siquiera estaban cortando la calle, estaban sobre la vereda. Por eso, están de alguna manera corriendo el umbral de lo posible. Es decir que de a poco también nos van acostumbrando en un esquema absolutamente sensacionalista, porque también hay que ver lo que pasó, el caso de Morena el día anterior, también generando consternación, preocupación en la sociedad, con los medios de comunicación bombardeando sistemáticamente. Y esto de ayer que, de alguna manera, bueno, también empieza a naturalizar nuevas formas de represión. Pasa, pasará, buscarán que pase el asesinato de Facundo Molares como si fuera un muerto más, y de alguna manera que esto se naturalice y que los medios de comunicación puedan decir con normalidad: murió uno en el obelisco. Y no solamente los medios de comunicación, el principal candidato a presidente del oficialismo, que es Sergio Massa, ayer dijo un incidente en el obelisco donde hubo un fallecido, ¿no? Más tapa de Clarín que esa, imposible. Casi decir que a Costec y Santillán los mató la crisis. Más o menos es esa, va en esa línea. Por supuesto, y uno entiende que Sergio Massa tiene una amistad histórica con personal, digo, ¿no? No solamente en algún momento política, sino una amistad personal con Rodríguez Larreta, y de esa manera, digamos, le lava la cara diciendo que en su conferencia de anoche, donde hizo una descripción que es real, hubo todo un clima enrarecido ayer, hubo cortes de vías en Retiro, perdón, en Constitución, hubo una fuerte refriega y golpiza por parte de la policía a usuarios del tren, porque los trenes no estaban funcionando, la gente quería volver a sus casas luego de una jornada de trabajo, no podía volver, hubo mucho lío en esa situación, el clima estaba muy enrarecido y con el día anterior el asesinato de Morena, por supuesto, ¿no? Entonces, estas cosas no son casuales, uno intuye, sospecha y casi tiene la certeza que es así, menos a horas de las elecciones, ¿no? Estamos casi pisando el fin de semana y que de la nada, sin necesidad no había necesidad de reprimir, no había necesidad de que hubiera la cantidad de policías que había ayer en el obelisco, estamos hablando de una cantidad importante de varios pelotones de infantería para reprimir a un grupito de personas de organizaciones que no llegaban, ya te digo, ponerle 80 personas, no mucho más que eso. De los cuales hay un video que está circulando en este momento, que hay una toma de alguna cámara, o está lleno, imagínate, de cámaras ahí en el obelisco, de la mano de enfrente, se supone que alguna cámara de seguridad por la altura o de tránsito, y se ve que cuando empiezan a reprimir, en realidad había 20 personas que están cuando empiezan a reprimir, el resto estaba a un costado, no tenía ninguna, no había ninguna razón para que hubiera represión y mucho menos para que se cometiera el asesinato que se cometió ayer, por más que le quieran decir otra cosa. Marcos, hay una convocatoria para el día de hoy al obelisco. Hay una convocatoria a las 10 en un ratito en el obelisco. No está muy claro hacia dónde se va. Se supone que va a haber una asamblea y a partir de ese momento, si la convocatoria se va a quedar allí o se va a marchar hacia algún lugar, digamos, ¿no? Distintas organizaciones, incluso, mejor dicho, las que Facundo y el resto de los detenidos y detenidas pertenecen, van a, en asamblea, por lo que escuché anoche, decidir cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Realmente la situación es complicada, se espera una cantidad importante de asistentes a la marcha a la convocatoria, a la concentración. Facundo Molares era fotoperiodista, militante histórico, digamos, en distintos ámbitos, ¿no? E incluso durante todo este último periodo, una fuerte impronta con derechos humanos debido a su situación personal, la cual vivió. Recordemos que también estuvo preso en Bolivia, vos lo mencionabas hace un rato, donde llegó a estar en coma por el maltrato y la desidia del Estado boliviano en su momento, luego del golpe de Estado, ¿no? Y que no se lo encontraba y finalmente se lo pudo encontrar en una cárcel, una de las cárceles de máxima seguridad boliviana, donde prácticamente estaba abandonado a que muriera. De hecho, cuando se lo encontró, había muy pocas chances de sobrevivencia, y luego se lo pudo trasladar a Argentina, y recién allí pudo, digamos, con buena atención médica, lograr la sobrevivencia de Facundo. Así que, bueno, no es casual, digamos, que ayer lo hayan ido a buscar a él. Aparte, una persona que había tenido, justamente en Bolivia, una crisis, digamos, de donde se le declara una crisis de salud, donde también se le declara una diabetes sumamente importante, no era una persona que pudiera estar con muchas posibilidades por lo de ayer, ¿no? De resistirse, era una persona que tenía condiciones de enfermedad bastante serias, por lo tanto, no era una persona que iba a estar resistiendo el embate de la infantería. Y como se ve en el video, en realidad estaba parado y según los testimonios que yo pude tomar ayer, lo toma de atrás personal de civil, no la infantería, personal de civil. lo tira al pie y se le va encima la infantería y el personal de civil, ¿no? Que aquí en la Ciudad de Buenos Aires tiene unos chalecos celestes cuando quieran ser identificados, y si no, no se ponen ese famoso chaleco celeste. Marcos, bueno, esperemos ver qué pasa hoy en el centro de Buenos Aires. Desde ya, muchas gracias como siempre y bueno, a cuidarse. A ustedes por la comunicación. Abrazo grande. Conversamos con Marcos Sierras, periodista, fotoperiodista de Radio Panamericana desde la Capital Federal. En directo, desde los estudios centrales en Huerta Grande. Estás escuchando Panorama. Poder de información y análisis. De la mañana, 48 minutos, y ahora sí recibimos a Paula Piñeiro, que está con nosotros en estudios de Radio Panamericana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, aquí estamos para repasar todos los titulares y no podemos dejar de conmocionarnos por esta, bueno, por esta muerte de este militante Facundo Molares, fotoperiodista. Hablamos un poco del tiempo ahora. Se espera un viernes ventoso en Córdoba con 20 grados de temperatura máxima. Se anunció una jornada con cielo parcialmente nublado y ráfagas entre la mañana y la tarde. Para el sábado se va a registrar un leve descenso de las temperaturas mínimas y máximas, que oscilarán entre los 3 y los 17 grados en una jornada con cielo mayormente cubierto. Y para el domingo electoral se espera un marcado incremento de las temperaturas con una máxima que llegará a los 24 grados, mientras que a partir del lunes iniciaría una tendencia calurosa que se sostendría por lo menos hasta el jueves. Bueno, en Italia también se están dando protestas y movilizaciones contra la eliminación de una renta para desempleados, después de que en los últimos días el gobierno ultraconservador de la primer ministra Giorgia Meloni confirmara la suspensión del pago de la llamada renta de ciudadanía para personas desempleadas. Este lunes se multiplican las protestas y manifestaciones en el sur del país, la zona más afectada por esta decisión. Según se informaba, 169.000 familias italianas fueron notificadas de que a partir del 1 de enero del próximo año dejarían de recibir los planes sociales para desempleados introducidos en el año 2019. La medida afecta particularmente las ciudades del sur italiano, golpeadas hoy por el desempleo estructural, especialmente en Nápoles, donde se concentra buena parte de esta ayuda social. En esa ciudad de Nápoles se realizaron esta semana las mayores protestas ante las oficinas de seguridad social. Cumple un año la causa por la muerte de bebés sanos en el neonatal. Este viernes se cumple un año de que tomara estado público la presunta muerte intencional de 5 bebés nacidos en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de Córdoba. La causa que investiga estos hechos tiene una decena de imputados con distintas responsabilidades. El fiscal Raúl Garzón, que está a cargo de la investigación, recibió este jueves en su despacho a las madres de las 5 víctimas con sus respectivos abogados querellantes y luego de ese encuentro expresó que en este año de investigación se avanzó notablemente y se empieza a concluir con las medidas periciales y otros informes para luego transitar hacia la elevación a juicio. Garzón dijo que convocó a una reunión con las familias para rendir cuentas a cada mamá y papá sobre cómo se tramita la causa, lo que se ha hecho, lo que vamos a seguir haciendo y también el porqué de algunas demoras. La investigación judicial se conoció el 11 de agosto del año pasado a partir de denuncias por la muerte de 5 bebés nacidos sanos los días 18 de marzo, 23 de abril, 23 de mayo y otros dos el 6 de junio del año 2022. Y pasó mucho tiempo después de que esto sucediera, no se volvió a hablar más de la muerte de estos 5 bebés y los informes determinaron que la muerte de los 2 bebés nacidos el 6 de junio ocurrieron por cuadro de hiperpotasemia causado por exceso de potasio inyectada de manera intencional, ya que se descartaron otras patologías, error y mala praxis en las muertes. Solo a 2 de los fallecidos se le realizaron las autopsias, en tanto los 3 restantes fueron exhumados por el equipo argentino de biología forense para ser sometidos a estudios de ADN. Al cumplirse un año de estos hechos, las familias de las víctimas convocaron a una marcha a las 18 de este viernes frente al Hospital Materno Neonatal para renovar el reclamo para el esclarecimiento y justicia de esas muertes. Recordamos entonces que se va a realizar la Feria Agroecológica este sábado en la ciudad de Cosquín, a las 9:30 horas en el patio de la parroquia frente a la Plaza del Folclore. Convoca la Federación Rural para la Producción y el Arraigo. Nos estaremos saludando en un rato nada más, estaremos dialogando con Laura de la Federación Rural. 8 de la mañana, 54 minutos, nos vamos a la tanda y ya volvemos. En la mañana, panorama. Runa Alpa Camasca. Runa es el hombre, Alpa es tierra. Es tierra, literalmente sería el hombre es tierra animada. Aire fresco en la mañana americana.